Bueno, cómo no, va a ser un gusto compartir con ustedes la información. Bueno, la obra que se llama El Loco y la Camisa es una obra muy bonita en cuanto a que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de humor y tiene un poquito de reflexión. Es una obra que es profunda, está relacionada, digamos, o se trata de la historia de una familia. Es una historia muy simple de entender, pero lo bonito es cómo está contada la historia. Es una novia que viene a presentar a su novio a la casa y qué pasa con su hermano, que tiene una discapacidad, no se sabe bien cuál. Bueno, cómo se aborda ese tema, ¿no? Cómo la familia ve esa parte de la persona. Así es que es una obra que se está haciendo desde 2009 en Buenos Aires. Está en cartelera en Buenos Aires ininterrumpidamente desde ese año y también se está haciendo en España y en otros países de Latinoamérica. Creo que próximamente se va a hacer en Córdoba también. Así es que es una obra que es muy efectiva, digamos. La gente sale muy contenta de ver la obra. Habíamos tenido oportunidad hace un tiempo atrás de hablar con otra de las personas. No logro recordar bien el nombre, si nos puedes mencionar el nombre del director de la obra. El director es Guillermo Olarte, Willy Olarte, Creo y que sí, creo que con también con Guillermo. ustedes habían hablado dos de mis compañeros, me parece que Fernando Muñoz Ahí y está. Laura Lahoz, una actrizaza y un actorazo. Sí. Y si querés te nombro el resto de los compañeros. Sí, por favor. Bueno, el Álvaro Benavente y el Fernando Soto, esos somos los que estamos arriba de las tablas. Y después está Neftalí Villalba en la asistencia de dirección y en la técnica. Bueno, el Wilito Olarte, el Juan Alba en vestuario. Así es que, y el Wilito Olarte, el Willy Olarte en dirección. Ajá. Bueno, y nos comentaba de esta propuesta que también es una propuesta que viene a interpelar, ¿no? Como bien mencionan ustedes, estos temas que por ahí son temas tabúes, que no se hablan mucho y que desde ahí se generan todas estas series de especulaciones que vivencia muy bien la familia, como describías, en cuanto al torno de la salud mental. Exacto. ¿Cómo? Porque viste que ahora como que se estuviese, pareciera que se está ampliando, digamos, la visión, que se han hecho más visibles las personas con discapacidad, que se les da un protagonismo un poquito más alto, pero en realidad nos falta mucho camino por recorrer. Hay mucha negación todavía, hay mucha falta de aceptación. Y bueno, ¿cómo lo vamos transitando? Esto es sin la intención de juzgar, de juzgarnos o de juzgar a nadie. Simplemente yo creo que es la intención de vernos. Es como un espejo esta obra que nos refleja un poquito cómo nos sentimos en realidad todos frente a una persona con discapacidad y frente a otras falencias también que tiene la familia, otras tal vez discapacidades que no son las mentales ni las físicas, pero bueno, no existen seres humanos perfectos y tampoco existen familias perfectas. Entonces, bueno, de algún modo u otro te vas a sentir identificada o identificado con alguna situación que se va dando en esta presentación. Totalmente. Mencionábamos que va a ser una obra que se va a presentar en el Teatro Independencia. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo hacemos para acceder a las entradas? Bien, sí, estamos felices porque, bueno, hemos estado ya en el Mendoza, en el Selectro, en el Imperial, y en las Sillas, y ahora, bueno, el Independencia, que es una sala que yo particularmente amo, una sala con mucha magia, mucha mística. Es este viernes 24 a las 21 horas. Las entradas las pueden adquirir por entradas web, salen $500. Y bueno, si no se pueden comprar en taquilla, pero te tenés que ir como un ratito antes, porque bueno, lleva un poquito más de tiempo. Lo conveniente es comprarlas por entradas web. Así que bueno, les esperamos a todas, todos, todes, porque va a ser una noche muy bonita, la obra es muy bonita, ya de por sí la obra es muy bonita. Y bueno, y la repercusión que hemos tenido nosotros, de la gente, después de ver la obra, sale muy contenta la gente. Es decir, muy contenta no solo porque tal vez ha pasado un momento grato de reírse un poquito de uno mismo, de las situaciones que por ahí uno se siente identificado con su vida o su vida familiar, pero también te vas pensando un poquito, ¿no? Te vas reflexionando un poquito y eso es lo bueno que tiene el teatro, que tiene todo ese espectro que nos hace mirarnos, en las fortalezas y en las debilidades, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que la propuesta es muy interesante, invita también a reflexionar, a sentirse parte. La verdad que es un placer volver a entablar comunicación con ustedes en este elenco que bueno, lo viene dando todo en todos los teatros de Mendoza, ahora en el Teatro Independencia. Así es, así es. Bueno, y la idea es continuar por los teatros de Mendoza. Es la idea, es lo que todos queremos, porque la verdad que estamos muy contentos con el grupo que se ha armado, porque más allá que también es una familia que tiene sus disfuncionalidades, hemos consolidado un grupo muy, muy bonito de personas, y amamos esta obra. La obra es muy bonita, está creciendo mucho. Bueno, va madurando a través del tiempo, mientras más la vamos haciendo, y la verdad que estamos muy contentos, muy contentas de los resultados. Así es que la idea es seguir todo lo que se pueda. Por lo pronto, los esperamos este viernes 24 en el Independencia. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por entablar comunicación con nosotras. Vamos a estar atentos y atentas para ver cómo continúa este recorrido con esta obra llamada El Loco y la Camisa. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos, Juli, y un saludo para toda la audiencia de La Mañana de la Mosquitera, y les esperamos el viernes. Cuando quieran, estamos a disposición.